Volvemos a los interrogantes. ¿No conspira realmente contra la pretendida buena fe de los reclamantes el hecho de que, pese a reclamar 625 hectáreas, se hubieran volcado sobre las 90 hectáreas que ocupa legalmente el denunciante? Para terminar, y dar voz al doctor, volvemos a sostener aquí la vocación de un Ministerio Público Fiscal capaz de arribar a soluciones pacíficas de los conflictos a través de una gestión que atienda a sus causas y que atienda a sus especificidades. Tan es así que lo hemos intentado en dos ocasiones, una sobre el terreno, otra en nuestras oficinas días atrás. Quienes tomaron las antijurídicas vías de hecho no exhibieron voluntad de arribar a una gestión pacífica y consensuada del conflicto en cuestión. No desconocemos, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro no desconoce el derecho a reclamar derechos, ni a efectuar reivindicaciones que puedan tener sustento histórico, étnico o antropológico. Sin embargo, ni esos reclamos, ni esas reivindicaciones pueden cursar por vías de hecho, subrepticias y violentas.